Mi nombre es Erita Maldonado, de Honduras. Tengo 64 años. Bueno, soy parte de un comité que se formó en Honduras que se llama COFAMIPRO, quiere decir Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso. Ese comité nació en el 99. Yo entré ya en enero del 2000 buscando a mi hija desaparecida. Era la mayor, mi primera hija. Desde entonces yo estoy trabajando con el comité allá en Honduras en la búsqueda de los desaparecidos, porque en verdad duele el momento en que nuestros hijos e hijas o familiar sale de nuestra casa. Ese para nosotros es un enorme tormento, una tristeza y todo eso que nosotros llevamos en nuestros corazones cargando una cruz mientras que no sabemos nada de nuestros hijos. En todo ese año 2000 nos fuimos reuniendo bastantes personas, ya fuimos llegando y llegando. En el primer viaje que hicimos, que llegamos hasta Tecumumán, Guatemala, veníamos 42 personas, ya con pancartas, con mantas, con las fotos de los desaparecidos, empezando a dar a conocer que existíamos nosotros y que andábamos en busca de nuestros familiares desaparecidos. 5 años tenía mi hija desaparecida y la encontré a los 5 años. Ella llegó a Tonalá, entonces ahí empezó ella a buscar trabajo, a trabajar. Luego caminó, llegó a Pipijiapa, de ahí me escribió una carta. Esa cartita costó que me llegara, ¿verdad? Pero me llegó, ya sabía que ahí estaba. Pero de ahí para allá perdí comunicación con ella, buscando trabajo, buscando a ver quién la apoyaba. La habían vendido en un prostíbulo, pero dice que ella inventó con 2 hondureñas más, que ella está cumpliendo años y que pidieron bebida, que lo iban a celebrar esa noche, emborracharon a los guardias y se saltaron. Lo más grande de este reencuentro que tuve con mi hija, yo tan alegre que yo estaba feliz, ¿verdad? Porque ella sabía que estaba viva mi hija. En el 2004 me llaman que ella había caído grave, así de repente cayó grave. ¿Qué hice yo de Honduras? Llamar otra vez al grupo Beta Tapachula, que por favor me la fueran a sacar otra vez. Mire, me la sacaron de Tonalá. Cuando estaban en Tapachula, señora, aquí su niña está sumamente grave, ¿qué hago con ella? Póngala en migración y que me la deporten. Va sumamente grave, si se muere en el bus o deportado, yo voy a estar en Aguascalientes, le digo yo, aquí es mi tierra, aquí la recojo, me la llevo muerte para mi casa. Me la mandaron, me la deportaron, la fui a recoger, pero iba viva, solo murió 2 meses. Murió bien gorda, gorda y bien bonita mi cipota, pero la perdí. Cuando mi cipota desapareció, pues mis demás hijos me decían, mami, no se preocupe, no la llore, por ella de estar. Usted bien sabe cómo es ella. Con ese ánimo a mí me hicieron soportarme 5 años. Yo solamente decía, Señor, revélame si está muerta para conformarme, pero no. Entonces, mi conformidad era que de verdad estaba viva. Cuando yo la encontré, mis hijos, mis hermanas, mi mami, me decían, gracias a Dios que está viva. Para mí fue una gran alegría. Yo lloraba más bien de alegría porque volví a recoger otra vez en mi brazo a mi hija. Mi reflexión solo es una cosa. Gracias a Dios, yo sé dónde tengo los huesitos de mi hija. ¿Qué tal me la hubieran matado? ¿Quién me iba a avisar quién era ella? Si yo sé que aquí se cambian nombres. Ella se llamaba Rosa Lidia, aquí se llamaba Gaby. Por Gaby, ¿cómo iba a dar yo que mi hija la habían matado? Dígame, a ver, me la hubieran enterrado. Y esa es una parte del consuelo que yo siento. Y luego que apareció mi hija, dije yo, no, yo no me voy a salir, porque así como yo necesité, tengo un compromiso con Dios, ayudar a estas madres en la búsqueda de sus hijos. En ese mismo año del 2000 y 2001, nosotros viajamos a la Cancillería. Andamos con mantas, pancartas, para que por parte del gobierno formara una comisión de búsqueda. De inmediatamente contestó el gobierno que no habían fondos para eso. Nos sentimos como abandonadas, ¿verdad? Las madres. Pero dijimos, a él no le duele nada. Luego el canciller nos dijo en esa vez, para que busquen esos muchachos, esas muchachas se van, porque no las quieren. Entonces después salió en el periódico que se había levantado un grupito de unas 4 doñas revoltosas en búsqueda de sus hijos. Entonces nosotros volvimos a ir otra vez y nosotros le tiramos un comunicado a él, que no éramos viejas revoltosas, que éramos madres que nos dolía la separación de nuestros hijos e hijas. Entonces, la ayuda que nos tendieron fue que entregáramos documentos para ayudarnos en la página web. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Tirarnos a la búsqueda. Ahí nosotros somos como madres, doctoras, psicólogas, maestras, le hacemos de todo. La lucha es para que se respeten los derechos de los y las migrantes que caminan por este camino, que llegan a Estados Unidos y están trabajando y no le respetan sus derechos. Pero por parte del gobierno, nada, absolutamente nada. Estamos perdidas, perdidas con el gobierno, sin ninguna ayuda, sin ninguna protección. Quiere ser parte de COFAMIPRO, únase a nosotros. Seamos un solo miembro, un solo cuerpo, el dolor de uno que es el de la otra. Pero que la lucha se sigue y la lucha nunca se va a terminar. Porque la migración no se termina, tampoco la lucha se va a terminar. Este En este contexto, diversas organizaciones agrupadas en la red Verdad y Justicia para las Personas Migrantes demandan al gobierno mexicano la creación de mecanismos nacionales y regionales que permita la búsqueda inmediata de todas las personas desaparecidas y la investigación en cada caso, la creación e implementación de protocolos de búsqueda e investigación para personas desaparecidas con un enfoque nacional y regional, la creación de base de datos de personas desaparecidas que incluya a las personas migrantes e implementar un programa federal de atención integral a las familias de personas desaparecidas, así como incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, leyes e investigaciones sobre desaparición forzada. Una producción del Instituto para las Mujeres en la Migración.